Gracias a Dios, bienvenidos todos los que en esta tarde nos visitan por primera vez aquí. Llegaron unas personas, leyeron y entraron, ¿verdad? Son ustedes que hoy en esta tarde nos visitan, gracias a Dios por ello. Hay cosas que yo quiero agradecer mucho a Dios. Dijimos que todavía estamos muy sensibles. Hay algo que mi esposo siempre estuvo que se grabaran las predicaciones. Y algo que yo creo después Toño lo podrá decir, se dejaron los tiempos y no se hicieron. Hoy empezamos. Hoy se inicia el poder empezar a hacer esto y digo, Dios, ¿por qué has preparado todo esto para yo estarlo? Y Dios, como vimos en el canto 2, tiene perfectos sus planes. Y ya hay un gran equipo aquí en la iglesia, hermanos. Un gran equipo que está dispuesto a trabajar. Y agradezco a Dios por todas estas cosas que el Señor pone y no hay más que decirle al Señor gracias por lo que estás haciendo. La iglesia sigue caminando y la semilla cayó, hermanos, y tiene que morir la semilla para que dé fruto. Y así es lo que está pasando aquí en la iglesia, hermanos. Amén. No quiero estar más triste, o sea, no es tristeza, sino más bien sentimientos que están todavía muy a flor de piel. Y yo agradezco a Dios por todo esto. Decíamos al inicio, de ahora al iniciar la escuela dominical, que vamos a empezar una campaña de Atrévete a Seguirlo. ¿Sí? Pudiéramos decir, ¿por qué no se nos avisó antes para empezar a prepararnos para este día? La semana pasada terminamos con el mes de la familia, estuvimos hablando acerca de Noé, estuvimos hablando de familias que fueron verdaderamente esforzadas para caminar en Dios. Y yo creo que después de haber visto la familia de Noé, cómo él se enfrentó a tantas situaciones, pero algo de lo que quedó bien grabado en mi mente, y yo espero que haya quedado también bien grabada en la vida de ustedes, fue la obediencia de Moisés, de Noé. Noé precisamente hizo todo lo que el Señor le decía, que tenía que hacer el arca con las medidas y con cada una de las cosas específicamente poderlas realizar para que se hiciera como Dios estaba estipulando y estaba mandando. La prueba está, hermanos, que absolutamente ni un filtro de agua entró en esa arca y cumplió el cometido. Era la primera arca, nunca había llovido, ¿sí? Y dijimos que en el Titanic fueron expertos que hicieron ese barco. Pero aún así, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Se hundió. Y un arca, hermanos, que no eran expertos los que estaban haciéndola, pero con un director, que eres el experto de todas las experiencias, hermanos, y ese es el Señor. Entonces podemos ver que esa familia se rescató, se restauró, y hasta ahí, ¿verdad? Podemos ver todo lo que ha trascendido la vida de Noé. Después vimos a Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y no es una casa de piedra, hermanos, sino yo y mi familia serviremos al Señor. Y yo creo que esa fue una parte también bien bonita, en la cual podemos ver que cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, hermanos, todas las cosas van a ser perfectas y completas. Hoy empezamos, atrévete a seguirle, porque yo creo que en nuestra vida, hermanos, la experiencia que acabamos de tener con mi esposo, yo creo que fue una experiencia bien grande, que no, podemos decir mañana, porque no sabemos el día ni la hora, hermanos. Amén. Y decimos, el Señor viene, y viene por una iglesia, hermanos, que se esfuerza, que está comprometida, que se atreve a seguirlo, hermanos. No una iglesia que tomó una religión únicamente para que cambiar de otra, ¿sí? Y seguir haciendo lo que nosotros queremos, sino que el propósito de Dios en nuestra vida es seguirle plenamente y confiadamente en Él, ¿sí? Me encanta en la iglesia de Oreb, de allá de México, me encanta una declaración que hacen de la palabra, hermanos. Y él, ahora que tuvimos oportunidad de ir a México con mi hijo César, él traía unos, ¿qué son? Podcast que son predicaciones del hermano Marcos Witt. Y había una declaración de la palabra, ¿no? Lo que hace la palabra en nuestras vidas. Y le decía yo a mi hijo, le digo, mira, esto es muy parecido a lo que dicen allá en Oreb antes de iniciar las predicaciones. Y anoche que estaba orando y que estaba leyendo y que tuve mi tiempo personal y devocional con el Señor, les voy a leer lo que ellos hacen y dicen en antes de iniciar, y me parece algo perfecto, hermanos, algo perfecto, porque Dios en su palabra tiene cosas grandes y maravillosas para nuestra vida. Si a veces no llegamos a tomar lo que Dios tiene para nuestra vida, es porque definitivamente a veces queremos seguir haciendo nuestra vida como nosotros deseamos. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? Dice, pero más ahora es otro el que te ciñe, ¿verdad? Entonces, hemos visto que ceñir, ¿verdad? Era que traían las túnicas largas, las subían para poderse mover mejor, hermanos, ¿sí? Y cuando el Señor nos ciñe, es para podernos mover mejor. Gracias, hermana. Entonces yo quiero decirles esta declaración de la palabra de Dios, y vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, amén. Cada uno, ¿no tienen Biblia? Ahorita les, ¿sí traen Biblia? ¿Sí? Ah, qué bueno, gracias a Dios. Y y dice esta parte de la escritura, más bien no dice esta parte de la escritura, dice esta parte de lo que ellos declaran a través de lo que es la palabra de Dios. Y fíjense si no va a tener un trasfondo bíblico grande y maravilloso para aquellos que la escuchamos, hermanos. Amén. ¿Ya la tenemos? Y así la ponemos y decimos, me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confieso que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es una declaración perfecta, hermanos? Cuando yo la escuché, mi cuñada me regala muchos CDs, y le decía yo a Enrique, ¿sabes qué, Enrique? Es cierto esto. ¿Cuántas veces tomamos la Biblia y no vemos el trasfondo de lo que puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, ¿verdad? La leeré, la estudiaré, la meditaré, la memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos, ¿sí? Confieso que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Y nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense qué poderosa es la palabra de Dios, hermanos. ahorita que entonábamos el canto y que veía y que decimos, ha sido fiel. Dios es fiel, hermanos. A veces somos infieles nosotros para con Él. ¿Y qué tan importante es ese tener eso recíproco en Él? Como parejas, ¿qué queremos? Fidelidad de ambos lados, ¿o no? Cuando nos casamos y hacemos un pacto, decimos, lo queremos para siempre, pero así como tú me vas a honrar, yo te voy a honrar. Como yo te voy a respetar, tú me vas a respetar. Y lo firmamos, ¿cierto o no? En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la escasez. ¿Y cuántas cosas nos hacen firmar en el registro civil? Porque es un pacto. Y ese pacto, hermanos, no se puede romper. Un pacto no se rompe. Y Dios lo estipula que ya no seríamos dos, sino una sola carne. Y cuando hay esa fidelidad para con el Señor, pues tiene que ser mutua. O sea, Él es fiel para conmigo, pero ¿qué tengo yo que hacer para con Él? Pues ser de la misma manera, fiel, ¿sí? O me gustaría a mí tener una infidelidad, yo a Dios gracias, no pasé por esa etapa en nuestro matrimonio. ¿Mandé? ¿Qué? No. Es algo precioso, hermanos, verdaderamente. El que haya uno tenido una persona fiel. Y tenemos un Dios fiel, hermanos, para con nosotros. Aparte de una pareja, ¿no? Tenemos un Dios fiel para con nosotros. Y la regla de oro nos dice, haz con los hombres como quieras que ellos hagan contigo. La regla de cobre es, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Pero la de oro nos lo estipula bien claro. Haz con los hombres como quieras que ellos hagan contigo. Amén. Y hablando de ahorita de este libro, Atrévete a seguirlo, hermanos. Es un libro donde verdaderamente nos va a sumergir en que tenemos un compromiso cada día con Dios, ¿sí? Y empezamos esta campaña. Pudiéramos decir, bueno, ¿por qué no se avisó sobre de esto? Hermanos, y decíamos hace un rato, ¿no? El ladrón no viene a avisarnos cuando nos va a robar, ¿o sí? Le pone un anuncio ahí, prepárate porque esta noche te voy a timar y te voy a sacar todo, o en la madrugada te voy a quitar todo. No nos avisan, ¿o sí? ¿Verdad que no? Para nada. Salimos y a veces podemos tener nuestro carro y ya poder salir y ya no estar. No nos pusieron un anuncio ahí, hoy, ¿sabes qué? No lo dejes ahí porque va a pasar esto. Sencillamente las cosas suceden, hermanos. Y algo que el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia, hermanos, es precisamente el poderlo seguir, pero no como tú y yo queremos, sino como Él quiere que lo sigamos. ¿Sí? Nunca, nunca más, dice aquí esta declaración, seré igual en el nombre de Jesús. Nunca más. Pero nunca, nunca. ¿Y saben lo que es nunca? Es que jamás va a poder ser igual. ¿Sí? La palabra de Dios dice que la fe viene de qué, hermanos. Del oír y del oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros nos atrevemos a caminar en Dios, hermanos, es un desafío. Es un desafío para nuestras vidas porque estamos impuestos a hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? A ir a donde nosotros deseamos, a hacer las cosas como a nosotros nos parece mejor. Y a veces es bien difícil someternos. Bien difícil someternos. Pero tenemos un Dios amoroso, hermanos, que con cuerdas de amor nos ha hablado y con cuerdas de amor nos ha llamado para someternos, hermanos. Y no de que diga Dios, esto lo haces porque yo quiero, porque Dios no forza a nadie, hermanos. Esto tiene que ser voluntario. Las cosas de Dios no pueden ser con jaloneos, tienen que ser voluntarias, hermanos, ¿sí? Y quienes a lo mejor, ahorita que vamos a leer la palabra de Dios y donde vamos a ver el por qué tenemos la gran el gran compromiso, hermanos, de poder estar en Él es porque es necesario someternos a Él. Amén. Y vamos a, en esta tarde, entonces empieza 40 días más uno, donde vamos a estar hablando de atrévete a seguirlo. Atrevernos, hermanos, va a ser un reto para nuestras vidas. Atrevernos va a ser un reto, pero va a ser un reto precioso, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? No por algo que suene a religiosidad, porque tengo que estar, porque ahora que ya pasé de la otra religión, me paso a esta, o hay quienes hayan nacido en esto, hermanos, pero no es por ello. Por eso decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi familia serviremos al Señor. Y pudiéramos decir, ay, siempre el que expone tiene que ponerse al final, pero él hablaba de algo conciso en su vida. Él había sido claro en lo que había, había sido ejemplo para su familia, hermanos. Sabemos que él fue de los que entraron, de los jóvenes que entraron, porque los viejos no entraron a la tierra prometida. Y era algo bien, bien, bien de mucha responsabilidad, el que su familia pudiera decir que seguirían al Señor. Y yo creo que cuando estamos en Dios, hermanos, el que como matrimonio, si hay familia de por medio, queremos que el día de mañana nuestros hijos puedan decir confiadamente, yo y la familia que estoy sirviendo, serviremos al Señor. Que esto que me dejaron nuestros padres, no porque nosotros como herencia lo hayamos dejado, lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a conocer de Dios, lo que nosotros llevábamos a cabo, la verdad, nunca lo llevamos a cabo. Y pudiéramos decir, cuando entramos en el camino del Señor, le decían a mi esposo, porque a mí mi mamá nunca me dijo nada, me dijo, mamá, si ahí está la verdad, hija, adelante, qué bueno, síguele, si esta es tu felicidad, qué bueno, esto está bien, compárteme de eso que tú estás conociendo. Ahí no hubo obstáculo ni nada. Pero con la familia de mi esposo sí. Mi suegra inmediatamente, cuando fuimos y compartimos que el Señor, que mi esposo lo había quitado del alcoholismo y esto, y se los he platicado en muchas ocasiones, le decía a mi suegra, pues prefiero verte borracho, que hayas cambiado de religión. Esto es lo que nos dejaron nuestros padres, fíjense nada más, ¿no? O sea, qué buena herencia, ¿no? Nos habían dejado, le habían dejado a Enrique sus papás, ¿no? Un alcoholismo y una religión que ni llevaban a cabo. Pero cuando dice Josué, yo y mi familia serviremos al Señor, hermanos, era porque realmente, no solamente el que yo tenga ahora a Jesús en mi vida, ¿sí? Y que yo esté confiadamente y plenamente convencida que su palabra es verdadera, pero también plenamente convencida en que esto es particular, ¿sí? Y que cada uno de mis hijos vaya a tomar esto, no porque siguieron mis padres esto, sino porque yo estoy convencido de lo que yo estoy tomando. Porque también tuvimos una religión aparte que nos pudieran haber dicho, por mis padres, no, por mis padres no, porque yo quiero estar convencido. No porque nadie me lo venga y me lo diga y porque yo veo esto, no, porque podemos tener muchos errores. Pero quien no tiene error es el Señor. Entonces, cuando nosotros nos convencemos particularmente de seguir al Señor, es algo personal, ¿sí? Cuando recibimos a Jesús, ¿cómo lo recibimos? Personalmente. Entonces, personalmente tenemos que seguirlo. No porque mis papás, algún día nos vamos de aquí, pero Dios nunca se va, hermanos, y mientras estemos confiadamente en Él, pero que esto sea personal, yo por eso decía Josué, yo y mi familia serviremos al Señor, ¿sí? Y que cada uno de nosotros tomemos, atrévete a seguirlo, personalmente, ¿sí? Entonces, por eso vamos a empezar esta semana. Ahorita les voy a dar nada más la introducción, pero es algo hermoso, hermanos. Es algo hermoso. ¿Quiénes queremos caminar debidamente en Dios, hermanos? ¿Verdad que sí? Queremos caminar debidamente, pero en toda la plenitud de la palabra de obediencia, hermanos, hacia para con Él. ¿Por qué razón? Porque no sabemos la hora ni el día en que esto va a llegar a nuestras vidas. Y no tan solo que Él venga, como Él lo ha prometido, sino que Él venga por individualmente por cada uno de nosotros, ¿sí? Y tenemos que estar preparados. Las carreras, hemos dicho, se preparan las personas para correr debidamente, hermanos, y lo hacen al pie de la letra, ¿sí? Les he platicado del esposo de mi cuñada, mi concuño, donde él se prepara. Ahorita se va a ir a Canadá, es otro nivel de sobre el mar, y él se tiene que preparar, porque si no va él bien preparado, puede ser causa de un infarto. Entonces él puede quedar ahí en la carrera. No sé si ustedes han escuchado cuando hay los maratones, de gente que no se prepara debidamente y no llega ni a la mitad, y hay gente que hasta muerto, llegan hasta morir por estar en la carrera sin prepararse, ¿sí? Cuando nosotros hemos emprendido esta carrera, y me acuerdo muy bien de esa predicación de Enrique, ¿sí? De precisamente de la carrera, ¿sí? Y cuando yo escuché esto, ¿no? Y me recuerdo ahora que él estaba ya tan enfermo y me decía, es que ya esto, ya no lo soporto, Lupe, ya esto. Y le decía, ¿sabes qué? Ya vamos sobre la meta. No te desanimes, vamos sobre la meta. Y yo decía, Señor, tú vas a llegar y vas a obrar el milagro, ¿no? Y vas a obrar. Y el Señor obró el milagro, hermanos. No a la manera que yo lo esperaba que obrara, pero Dios operó un milagro. Y yo sé que Él está en la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Que me decía, sí. Y aún en todo esto que vivimos, Él siempre estaba con la mano levantada. Y yo sé que estaba orando y yo sé que estaba pidiéndole al Señor el llegar hasta la presencia de Él. Y así fue, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, hermanos, que en nuestra vida estamos en un hilo. Hace un año Enrique no estaba enfermo. 6 meses para acá. Vino y terminó todo, hermanos. Pero terminó todo lo de aquí. Porque allá está con el Señor. Entonces, atrévete a seguirlo, hermanos, es un reto para nosotros. Y queremos ese reto, ¿sí? Grande. Me han ido a visitar muchas personas, hermanos, y me ven y me dicen, hermana, está muy bien. No, pues gracias a Dios. Ay, hermana, es que no sé qué esperan ver un cuadro en casa, a lo mejor todos arrinconados, no sé. Dice, estamos orando por usted. Esta es la respuesta, que están orando por nosotros y que estamos bien, gracias a Dios, ¿no? Es como el papá, que están orando la familia por él, porque es un desobligado, un alcohólico, irresponsable, y llega el Señor a su vida y llega a querer poner orden y nadie lo obedece. La hija se quiere ir al antro y le dice el papá, es que no es correcto, ten esposa, lo desobligado que fui, pero hoy quiero asumir mi responsabilidad de darte el dinero que no te había dado y de asumirme como padre de familia. No, espérate, no, estás mal, aquí no, perdiste todo esto. Cuando llegan las cosas a nuestra vida, como que no las creemos, ¿verdad? Como que la gente, que no, es que esto no. Y así llegan a suceder con los milagros de Dios, ¿no? Llegan a nuestra vida y como que no los creemos que estén sucediendo. Por eso hay que estar bien preparados, hermanos, para lo que Dios quiera para con nosotros. ¿Amén? Así es que, ¿cuántos queremos el reto, hermanos? ¿Verdad que sí? Estamos aquí porque sabemos que hay algo mejor, hermanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del tenedor? Porque viene lo mejor. Viene lo mejor. ¿Sí? ¿Y qué es lo mejor? Estar en la presencia de Él. Amén. Y queremos que como iglesia, hermanos, caminemos confiadamente y lleguemos hasta la meta, hermanos. Enrique llegó a la meta. Gracias a Dios. Yo no sé cuánto me falte a mí por llegar, espero que no sea mucho. Pero yo quiero también llegar, hermanos. ¿Sí? Y quiero llegar porque hace años cuando nosotros hicimos nuestra decisión de caminar en Dios. Yo sé que no fue únicamente porque Enrique dejara el alcohol, sino porque realmente queríamos buscar de Dios, hermanos. Y el buscar a Dios no es una religión, sino es buscar verdaderamente lo que Él quiere. Y durante los 37 años que tenemos como cristianos, hermanos, créanme que hubo muchas altas y muchas bajas, como todos los cristianos llegamos a tener. Pero yo no quiero estar en esas onduladas temporadas, sino yo quiero sobre una línea, porque un Dios es un Dios de una línea recta, hermanos. No es un Dios que hoy esté de buenas y mañana de malas. No es un Dios que hoy piense en nosotros y mañana no. Y como hijos, yo creo que tenemos que seguir un lineamiento como Él quiere que lo tengamos, hermanos. Amén. Así es que yo creo que el reto va a ser grande y maravilloso. Y vamos a, les voy a explicar un poquito. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en San Juan capítulo 15, verso 4. Ya lo tenemos. 15:4. Y fíjense bien, hermanos, lo que el Señor aquí nos dice en su palabra. ¿Ya estamos? Sí. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Fíjense bien, hermanos. Para poder permanecer en Él, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos está diciendo aquí su palabra? Tenemos que permanecer en Él. O sea, no es temporal. No es que hoy sí quiero permanecer en Él y mañana no, sino que siempre tengo que estar permaneciendo en Él, ¿sí? Porque dice aquí: permaneced en mí, ¿y qué va a hacer? Y yo estaré con vosotros, ¿verdad? Y nos pone como un ejemplo de algo. Ustedes saben que Jesús siempre buscó el poder hacer las parábolas o las enseñanzas sobre lo que la gente veía, ¿sí? Y dice, como la vid, ¿verdad? ¿Sí? Dice, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid. Si nosotros arrancamos la rama de la vid, hermanos, y la ponemos sola, por sí sola no puede dar fruto. Tiene que estar adherida al árbol. ¿Para qué razón? Para que pueda dar fruto. En nuestra vida tenemos que estar adheridos a Jesús para poder dar frutos. ¿Sí? Entonces, esta es la invitación que nos hace. Para poder estar en Él, tenemos que vivir en Él. Amén. Ese es el gran reto y el gran desafío. Independientemente de todas las distintas corrientes que existen sobre la fe cristiana, una cosa es cierta y resulta fundamental. El cristianismo es creer en Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo y permanecer en Cristo. Fíjese bien, hermanos. Si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que creer en Cristo, tenemos que amar a Cristo, tenemos que seguir a Cristo y permanecer en Cristo. Durante los siguientes 41 días más uno, buscaremos reflexionar seriamente sobre esta verdad y nos esforzaremos juntos por vivir y no solo por saber o conocer el Evangelio. Porque ¿cuántos saben que el diablo también se lo sabe? No es de conocer y de saber, hermanos, sino de vivirlo y de experimentarlo. ¿Sí? No es, o sea, podemos decir, el diablo sabe, sí, y hasta nos lleva ganancia, hasta tiembla. ¿Sí? Dice la Escritura. A veces nosotros ni temblamos, ni temor nos da, ¿verdad? Pero esta es una experiencia maravillosa, cuando nosotros nos sumergimos en aquel que es lo mejor que ha podido pasar en nuestra vida, hermanos. Cuando escuchamos cada canto que nos dice, o cuando vamos a su palabra y nos sumergimos en esa palabra y empezamos a deleitarnos en ella, hermanos, y poder saber que dentro de millones de gentes, hermanos, somos diferentes. Somos diferentes. Dios ama a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y toda la humanidad tiene la misma oportunidad que usted y yo hemos tenido. Pero hay quienes valoramos las oportunidades que Dios nos da. Y yo quiero aprovechar la oportunidad que Dios me está dando. Amén. Debemos reconocer que existe una diferencia muy seria y significativa entre ser religioso o ser un seguidor de Jesús en verdad. ¿Sí? Es algo, ¿los fariseos eran religiosos? ¿Servía de algo ser religioso? De nada, hermanos. Ellos siempre estaban nada más apuntando, dediando a todo, ¿verdad? Pero decía que eran como sepulcros blanqueados, dice la Escritura, que decía el Señor Jesús, se los dijo. Y en nuestra vida, yo no quiero ser así. Yo quiero ser un seguidor de Jesús, no religiosamente, sino un seguidor verdadero. En verdad. En el mundo muchas personas saben cosas sobre Jesús. Cuándo nació, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus hermanos, quiénes fueron sus discípulos y cómo murió. Se acerca Semana Santa. Y viene un recordatorio de lo que sucedió y aconteció hace aproximadamente más de 2000 años. Pero quiere decir que no por ser religioso están bien delante de Dios. Y yo me recuerdo mucho, ¿no? Ahora sí que Semana Santa, ¿sinónimo de qué? De vacaciones, ¿verdad? Porque eso es lo que se opera, ¿verdad? Oye, ya viene Semana Santa, pero no recuerdo el sacrificio, no recuerdo por lo que murió Jesús, no recuerdo que por mí lo hizo, porque a lo mejor ni lo sé. Pero es sinónimo de vacaciones. Ah, la vacación, ¿no? Viene. Es un hervidero de gente y le pregunta a usted que si tiene una religión y le va a decir que sí. Pero su corazón totalmente apartado de lo que es Dios, ¿sí? Podrán saber Navidad, el festejo, ¿verdad? Ay, no, es que es el tiempo de pedirnos perdón, es el tiempo de acercarnos como familia, es el tiempo de esto, porque es la Navidad, es cuando Cristo nació, y todo así como que nos lo plantean sensible y bonito. Pero no lo llevamos a cabo, no hay mucha gente que no lo lleva a cabo. Y pueden saber cuándo fue el nacimiento, cómo fue su crucifixión, a lo mejor, su muerte, pero separados de él totalmente. Algunos incluso saben algunas de las historias que solía enseñar, pero desgraciadamente muchas de estas personas no han experimentado a Jesús en verdad. Recordemos que Jesús no es solo un personaje de la historia. Si tú y yo estamos dispuestos a someternos a esta vivencia de 40 días más uno, es porque creemos firmemente que Cristo no fue dejado en la cruz, no se quedó en la tumba, se levantó de entre los muertos, aleluya, vive y quiere algo para con nosotros en este momento. ¿Sí? Él resucitó, hermanos, con poder y con gloria. Y si somos seguidores de Jesús, hermanos, tenemos que tomar el reto, ¿sí? En el mundo hay tumbas famosas por restos que tienen dentro, pero hay una tumba que es famosa porque no tiene a nadie en adentro. Y ese es el Cristo, y ese es el Señor que nosotros conocemos, hermanos. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Amén. Nuestro Dios no está muerto, vive y vive para siempre, hermanos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Él es la vida. Quien fue puesto ahí está ahora mismo con nosotros y quiere darnos una mejor experiencia de vida. ¿Estamos listos para esta experiencia, hermanos? Amén. Pero dígalo fuerte, con convicción. Amén. Si sí quiero tener esta experiencia de vida, porque nos estamos preparando, hermanos, para las moradas eternas. ¿Sí? En el mundo, dice el Señor, tendré esa aflicción. ¿Y sí? Sí. Pero allá donde Él ha preparado, hermanos, allá no habrá más llanto ni más dolor. Y a veces suena increíble decir, pues queremos estar allá, y cuando alguien parte, ¿por qué lloramos? Ciertamente la ausencia, el estar cerca de alguien, el que no por costumbre, porque yo no llevé un matrimonio por costumbre, ni porque quise estar al lado de él, porque no quise romper el pacto, yo estuve siempre al lado de mi esposo porque lo amé y lo amo y lo amaré siempre. Estoy convencida totalmente de eso. Pero así como amé a alguien que estuvo a mi lado, también tengo un grande compromiso con aquel que me amó primero que yo naciera. Y lo amaré, lo amo, lo amaré y lo amaré por siempre. Y ese es Jesús, hermanos. Amén. Y qué bonito es cuando tenemos una relación de amor en Jesús, hermanos. Una relación perfecta y completa en nuestra vida. No importa cuánto tiempo tenemos de conocer el Evangelio de Jesús. Tal vez algunos están siendo apenas un aprendiz, o algunos otros seamos unos estudiosos consagrados de la palabra de Dios. En cualquier caso, el desafío a caminar estos 40 días más uno en disposición para que sea Cristo el centro de nuestra vida. Esto lo tenemos que tener bien claro, hermanos. ¿Queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida? ¡Amén! Les decía hace un rato, George McDowell, el escritor del libro Es bueno, es malo, es ateo, era ateo. Y este hombre se hizo un reto en su vida: empezar a leer la Biblia para empezar a decir que era una mentira todo lo que estaba escrito en ella. Y no sabían en qué lugar se metía este hombre, ¿no? Y decía, yo voy a tener que afirmar que esto es mentira. Y lo voy a empezar a leer. Pero no supo que leerlo le iba a atrapar y reconocer que necesitaba de Jesús. Y tuvo que hacer un libro diciendo que la Biblia era lo más perfecto que Dios ha hecho. Entonces, cuando se convence la gente, hermanos, que no cree, porque nosotros venimos con creencias de creer en Dios, sálgase para afuera y pregúntele a cualquier gente que pase que si cree en Dios, y le va a decir que sí cree en Dios. Pero hay una grande diferencia en creer en Dios y creerle a Dios, hermanos. Creerle a Dios es precisamente creer lo que su palabra nos dice, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a creerle a Dios cada promesa que tiene para con nosotros, es una grande diferencia. Y la gente, sus frutos, la vida que lleva, pues puede afirmar o confirmar que no está llevando la vida en Dios. Pero nosotros tenemos un reto. Creemos en Dios y le creemos a Dios a través de lo que su palabra nos está diciendo. Amén. Hay demasiadas cosas que ocupan nuestro tiempo y nuestra atención, pero ¿no vale la pena ocuparnos en lo más importante? ¿Y qué es lo más importante en nuestra vida? En nuestra vida misma, muchos podemos decir el trabajo, el dinero, los estudios, la salud física, nuestro aspecto, la ropa, la comida y muchas cosas más. Pueden ser bien importantes para nosotros, pero carecerían de valor si no tuviéramos vida, hermanos. ¿Para qué nos serviría si no tenemos vida? ¿De qué nos serviría tener un trabajo si estás muerta, Hilda? ¿Verdad que de nada te sirve? ¿De qué te serviría tener ropa? Si no, si ya estás muerto y no te la puedes poner. ¿O no? Cada una de las cosas, hermanos, solamente porque hay vida, las podemos utilizar. Un trabajo, una vestimenta, una comida, un dinero, ¿verdad? Pero muertos, hermanos, ¿para qué nos serviría? De nada nos serviría. Absolutamente de nada nos serviría. Luego entonces ocupemos de la vida y para eso no hay mejor cosa que ir con el autor de la misma vida y caminar con él. ¿Sí? O sea, podemos tener un trabajo, podemos a lo mejor tener muchas cosas que puede Dios proporcionarnos para poder caminar aquí en esta vida. Pero lo principal de todo es, hermanos, caminar en Él en vida, hermanos. ¿Amén? Como que hay muchos niñitos ahorita ahí. Si me echas una miradita, Moni, para allá. En toda la Biblia se nos habla de diferentes clases de experiencias de vida. Y vamos a ver ahí, hermanos, si nos vamos a acomodar en algún lugar donde vamos a estar. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 2, 14 al 3, 3. Capítulo 2, 14 al 3, 3. Y vamos a ver ahí, fíjese bien, lo que nos llama el Señor, a dónde nos va a llevar el Señor en nuestra vida. Ya tenemos 1 Corintios 2, 14 al 3, 3. Al capítulo 3, verso 3. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Y ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Podemos vivir como hombres, ahí ya nada más, hermano, hasta ahí llega el 3:3. Podemos vivir como hombres naturales, y los hombres naturales son los hombres que no conocen de Dios. Pero también podemos vivir los que conocemos de Cristo como cristianos carnales o como cristianos espirituales. Y nosotros sabemos cómo es que vivimos. Como cristianos carnales, no como naturales, porque ya recibimos a Jesús. Como cristianos carnales, porque todavía me inclino a hacer las cosas carnales. ¿Y cuáles son las cosas carnales? Celos, contiendas, envidias y una serie de cosas que nos dice de los frutos de la carne. Pero cuando somos espirituales, hermanos, ¿qué es lo que buscamos? Y para ellos no hay quien te pueda decir nada, no hay quien te pueda juzgar. ¿Sí? Entonces ahí Pablo hace esa mención, ¿sobre qué lugar estoy? ¿Sobre de qué quiero caminar? ¿Sobre de qué quiero permanecer? ¿Sí? Si de eso se trata la vida, deberíamos de hacer todo lo posible por vivir como un hombre espiritual, que también puede decir como discípulo de Cristo. Ahora bien, en el pasaje del principio, donde vimos ahí en San Juan capítulo 15, verso 3 y 4, que nos insta a permanecer en Cristo, pero ¿cómo se hace eso? El propósito fundamental es que nos permita, a través de todos estos 40 días más uno, experimentar y lograr el paso que cada día vamos a tener que estar haciéndolo. Usaremos el nombre de Cristo para construir un acróstico, que es el que les tengo aquí, ¿sí? Y en este acróstico nos dice, la sede de Cristo es un compromiso de seguir a Cristo y es aceptar un compromiso de honor con Él, que es para la siguiente semana lo que vamos a empezar a ver. Y luego vamos a ver renovación con la R de Cristo. Andar con Cristo es renovarnos constantemente, ¿sí? No me puedo quedar en un estatus porque yo tengo que ser renovado día a día. Porque tendemos la tendencia, ¿a qué, hermanos? A caer. Porque tenemos la tendencia, ¿qué? A pecar. Porque tenemos muchas tendencias, ¿sí? Porque somos carne. Pero necesitamos una renovación y andar con Cristo, porque dice el que está en mí. Así es, las cosas viejas pasaron, dice el Señor, ¿verdad? Entonces dice, en la I de Cristo es inspiración. Para andar con Él necesitamos de su palabra. Hay quienes a veces no tenemos, hermanos, el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Leímos hace un ratito todo lo que puede hacer la palabra, cuando hicimos la declaración de la palabra, ¿verdad? Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo hacer, lo que puedo hacer, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Porque su palabra es la fuerza, es lo que el testamento que dejó Él para nosotros, hermanos. Y tenemos que, en esa inspiración, para andar con Él necesitamos de su palabra inspirada, en donde encontraremos las pistas para seguirle y conocerle. Por eso decimos, la ignorancia lleva a no tener pistas y a no conocerle, porque no leo su palabra. Santidad, ser sus discípulos nos santifica o aparta del pecado del mundo, hermanos. Y de veras que sí, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, nos encaminamos bien en Dios, hermanos, y estamos con la antenita bien alta, nos santifica y nos aparta del pecado, y no es algo, hermanos, que nos llame la atención, ¿sí? Pero cuando nosotros, hermanos, estamos en esa, es como un paraguas, hermanos. El paraguas lo utilizamos cuando llueve y cuando hace sol. Si yo me salgo del paraguas, ¿qué va a pasar? O me voy a mojar o me voy a solear. Pero cuando estoy dentro del paraguas, tengo una protección. Cuando estoy en Cristo, hermanos, tengo una protección. Si yo me salgo de Él, empiezo entonces a coquetear con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo estoy dentro de Él, tengo una cobertura porque no me va a quemar el sol. Porque no me van a llegar las cosas. Todos tenemos tentaciones. Díganme si no, una gama de tentaciones. A veces podemos decir, el dinero fue mi tentación y caí. No, el dinero estaba ahí. Tú decidiste tomarlo. Hay quienes pueden decir, híjole, es que la mujer esta se me atravesó ahí. Se te pueden atravesar 100,000, pero tú puedes decidir sí o no. Se nos pueden poner un montón de cosas enfrente, hermanos, pero tú tomas la decisión. Es algo que Dios nos ha permitido tener de decisión, en el libre albedrío, de decidir lo que tomo o lo que no quiero. Porque si Él hubiera querido que esa mente la tuviéramos en Él, así, que no tuviéramos que titubear, por eso qué tan importante es tener la mente de Cristo para poder decir esto quiero y esto no lo quiero. Jesús fue llevado al desierto, hermanos, y fue tentado. Y el diablo, con palabra de Dios, empezó a tentarle. Pero Él, hábilmente, que eso es lo que nosotros tenemos que tener, hermanos. Hábilmente. Como ser humano, el diablo le dijo que Él podía ser de todo. Él era de todo, el rey. ¿Qué de novedad le podría venir a decir el diablo? Pero como ser humano pudiera haber dicho, sí, sí lo quiero. ¿verdad? ¿No tentarás al Señor tu Dios? Oye, que mira, que si tú te lanzas desde aquí, va a mandar a sus ángeles. No lo voy a hacer. Yo lo pudiera hacer, pero no quiero obedecerte a ti porque estás poniendo la palabra totalmente no ubicada en lo que Dios quiere, en lo que Dios me lo dice. Y así nos puede decir el diablo. ¿Y cuántas cosas nosotros podemos decir? Ay, estoy tan bien. Es que estoy siguiendo la palabra de Dios. Dije la verdad y la verdad me hizo libre, aunque una verdad totalmente absurda, ¿verdad? Que se pueda decir, es que yo estoy hablándote con la verdad y la verdad me hace libre, aunque le esté diciendo las cosas que no son una verdad totalmente absoluta de Dios. Una cosa es que tú digas la verdad de lo que estás haciendo mal, estoy correcto, está correcto, pero una cosa que tengas que decir que estás maltratando a tu familia... O estás maltratando a tu familia y dices una verdad y dices, por esta verdad que te estoy diciendo, pues me hace libre. No es así, hermanos. Hay cosas que en realidad tenemos que ser bien inteligentes en lo que el diablo utiliza y que pueda dársele una manera de conducirlo a nuestra vida de una manera correcta cuando no la es la correcta. Por eso tenemos que aprender muy bien, ¿sí? Santidad nos santifica y nos aparta del pecado del mundo. Todos tenemos tentación, todos estamos expuestos a la tentación, pero nosotros elegimos qué es lo que tomamos y qué es lo que no tomamos, qué es lo que queremos y qué es lo que yo no quiero. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí sabemos lo que sí queremos y sabemos lo que no queremos. A mí me queda bien claro lo que no quiero y me queda bien claro lo que sí quiero. ¿Sí? Pero cuando estando en Él lo vamos a poder lograr todo. Tarea de vida. Si permanecemos en Él cada día, tenemos una tarea que realizar. Y ahí la vamos a dar. La oportunidad de vida. Cada día tenemos una oportunidad de vivir con un propósito. Cada día, hermanos. A veces podemos decir, oye, ¿por qué no viene el Señor por esta persona? Y ahí yo salgo y a veces veo un grupito de jóvenes que están ahí fuera de la casa, que se drogan, que toman, que llevan una vida. Y decía, ¿y qué propósito tienen estos jóvenes en esta vida, no? Pero Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Y a veces cuando ya cumplimos el propósito... Y yo creo que en este punto el propósito de Dios en la vida de mi esposo se cumplió y fue su ciclo. Y el Señor dijo, venga Chepaca, qué pechocho es mi Quique, qué pechocho es mi Quique. ¿No? Y me decía una prima que me acaba de hablar por teléfono de allá de Tijuana. Me hablaron mis primos y Lupita, lo que tú quieras, estamos a tus órdenes. Mira, prima, te escuchamos muy bien. Sí, gracias a Dios. Y una de mis primas, que ya nada más es la única que queda de mujeres, porque las otras dos tienen también no mucho tiempo, que acaban de fallecer. Y me decía mi prima, ¿y qué con el primate, prima? Ya está ya con la pandereta, con Jesús, prima. Son de allá del norte. Prima, ya de estar allá con Jesús, con la pandereta. Es cierto, allá de estar revolucionando por allá con el carácter de mi esposo, yo no sé qué tanto, dice, ya está con la Carmen, con la Esther, con mi papá, con tu mamá. Sí, es cierto. Vida de propósito, hermanos. Amén. ¿Y cuántos queremos terminar y dejar huella en nuestra vida? Gracias, mira. Gracias, gracias. Y dejar huella en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Jesús dejó una gran huella, hermanos. Que por más que han querido quitar las verdades absolutas, hermanos, como este hermano John McDowell, que decía, voy a leer la palabra para quitar... Y poner un libro y desmentir cuanta mentira dice en la palabra de Dios. Qué retos, ¿verdad? De gente. Pero él solito cayó en donde él tenía que reconocer que Jesús era el Señor de su vida, hermanos, y que la palabra era verdadera. Amén. Así es que, hermanos, tenemos de veras lo más grandioso y lo más maravilloso. No crean que nosotros venimos y buscamos estar aquí, porque dice el Señor que no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. O sea, nunca nosotros nos podemos dar el crán de poder decir, es que yo tuve la brillante idea de llegar a Jesús. No, hermano, tú no tienes ninguna brillante idea. Jesús llegó a ti porque te ama. ¿Amén? Eso es la verdad. Esa es una verdad absoluta. Así es que, hermanos, tenemos un reto grande y maravilloso que vamos a tener cada semana. Quizás en el compromiso vamos a llevarnos a lo mejor 2-3 semanas de analizarlo perfectamente bien. Pero seguir a Cristo es aceptar un compromiso de honor con Él. Un compromiso de honor con Él. ¿Sí? Cada día, cada día. Entonces, hermanos, vayamos juntos y sigamos sus huellas, observémosle cómo Él pudo sanar enfermos, tocar niños, combatir líderes religiosos de su tiempo. Presenciaremos a través de leer en su palabra su muerte y celebración de su resurrección. Pero algo bien hermoso que nos dice ahí 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo buscaremos estar en Cristo durante estos 41 días y más. Y seguramente experimentaremos una revolución experimental y podemos decir, manos a la obra. Amén. Así es que, hermanos, tenemos algo grande y maravilloso. Quizás a lo mejor únicamente me he atrevido a venir a la iglesia como algo que me fue dado como religiosidad. Pero hoy es tiempo, hermanos, que cambiemos las normas religiosas que a lo mejor en nuestra vida han estado estipuladas. Hoy es tiempo de seguir a Jesús de una manera cerca, de una manera como Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, de una manera diferente. Y entonces no va a haber preocupación por la iglesia, hermanos, que hoy este cayó, que el otro ya mañana se levantó, que el otro está a punto de que sí le camino y otro de que no le quiero caminar. No, hermanos, cuando va a haber una convicción firme de que queremos llegar, ahí qué dice la entrada, que todos vayamos al cielo, ¿o no dice? ¿Qué nos dice ahí, Moni? Léemelo, por favor. Todo, léemelo. Declaración de propósito, comprometidos plenamente con la visión de Dios. En Santa Lucía hacemos el evangelismo y a las personas que creen les implicamos la devoción a Dios como parte fundamental de sus vidas. Las incorporamos a la membresía de la iglesia, las desarrollamos para la madurez a la imagen de Cristo y las equipamos para que se desenvuelvan en el ministerio al que Dios les ha llamado para la gloria de su nombre. Amén. Dios nos madura, hermanos. Sí. Dios nos madura. Hay quienes, decía Pablo, hay quienes todavía quieren estar tomando lechito. Porque es bien cómodo, hermanos, venirnos y sentarnos y podernos. Hay quienes hasta a veces, hasta los predicadores son mejores que el Dalai. ¿Sí? Son mejores que el Dalai, porque viene una dormida que la mejor en la noche no la puede hacer, pero estando aquí somos mejores que el Dalai. Hay quienes se duermen bien sabrosamente, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que aquí hay que estar despiertos. Amén. Porque hasta el sueño se nos va. Tenemos retos y queremos llegar a la presencia de Dios, hermanos. ¿Sí? Ejemplo me dio mi esposo. ¿Sí? Y un día el Señor nos permitió estar juntos en el camino de Dios y que los dos recibiéramos el mismo día a Jesús. ¿Sí? Porque ese mismo día los dos lo recibimos. Pero dijo el Señor, ¿sabes qué? Ahí va, ahí va. Se viene para acá y tú te quedas acá. Y digo, Señor, sí, Señor, gracias. Gracias, porque todavía no. Yo no sé, a lo mejor estoy a punto, no sé cuánto tiempo Dios tenga. Lo que tenga el Señor preparado para mi vida, lo viviré al máximo y podré vivir al máximo lo que tenga que realizar aquí. Pero sí quiero y deseo en el nombre del Señor que la iglesia madure, que la iglesia viva verdaderamente, no un evangelio nada más de oídas, sino un evangelio que lo viva verdaderamente en la vida. ¿Sí? Y que así como Cristo hagamos un compromiso, una renovación, una inspiración leyendo su palabra, apartados del pecado, una tarea de vida y una oportunidad, porque todos los días tenemos una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, pero esta, el día de hoy es mi oportunidad y esta la voy a tomar, ¿sí? Porque quiero ser mejor en Cristo. Amén. ¿Cuántos tomamos el desafío? Amén. ¿Nos comprometemos? 40 más 1, ¿sí? ¿A qué? Vamos a ser mejores, hermanos. Ya no va a haber ninguna preocupación que porque el hijo, que porque la hija, que porque el esposo, que porque la esposa, que por esto, que por el otro. No, hermanos. Porque Dios quiere una iglesia santa, hermanos. Una iglesia apartada del pecado. Amén. Pero tenemos que seguir las instrucciones. Dijimos, a Noé le dio instrucciones, ¿sí? Específicas. ¿Y qué pasó con ello? Fue perfecto. Dios, su libro, el instructivo que tenemos es perfecto. Leámoslo. Dice aquí, inspiración. Para andar con Él necesitamos de su palabra inspirada, en donde encontraremos las pistas para seguirle y conocerle. No andemos de despistados por otro lado y no sobre la pista que el Señor nos dio. Amén. Yo y mi familia serviremos al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué tal si nos aprendemos la declaración y la vamos a estar diciendo antes de empezar? Cada a la hora de exponer la palabra de Dios, hermanos, porque se me hace maravillosa, hermanos, exponerla, declararla, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Nos dice tantas cosas tan hermosas que la mera verdad no hay más que atrevérnoslo a aprendérnoslo. Le voy a decir a Rebe o a Moni que me lo hagan en el, ¿cómo se llama? En la computadora. Y dentro de 8 días van a tener su hojita, cada quien, hermanos, para que esa la tengan personalmente. Y nos dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confieso que mi mente y mi corazón están dispuestos, receptivos para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde, Señor. Y aceptamos este hermoso desafío, Señor, de atrevernos a seguirte, Señor, de la manera que tú quieres que te sigamos, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por este precioso momento en cual tu palabra nos volca, Señor, o nos vuelca, Señor, de una manera tan especial, Padre, para seguir tu camino más de cerca, Señor. No podemos, Señor, caminar en una mediocridad, Señor, porque no sabemos el día, Señor, en el que tú nos vas a llamar, Padre. pero sí queremos estar preparado cualquier momento, Señor, y vivir, Señor, en toda la extensión de la palabra como si fuera el último que viviremos, Señor. Pero, Padre, obedeciéndote, Señor, acercándonos a ti, Padre. Ser totalmente dependientes de ti, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Padre. Y la iglesia, Señor, está en tus manos poderosas, Padre. Y podemos decir, como Josué dijo, yo y mi familia, porque estamos aquí como una familia, Señor, yo y mi familia serviremos al Señor.